Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestro horario, podemos decir que especial debido a la Semana Santa, ¿no? Nos vamos a quedar hoy y mañana con la información deportiva a esta hora, a la una del mediodía, para resumir lo que nos dejaba, al menos en fútbol, este pasado fin de semana, que no ha sido, no nos han traído noticias buenas porque ayer, 10 de abril, se consumaba el descenso del Ubrique Unión Deportiva Senior A. Pues tras 9 años de andadura, nunca se había visto en una situación como esta. Es la primera vez que pierde la categoría, algo que se veía venir. Digamos que no ha sido una sorpresa porque ya lo tenía realmente complicado. De hecho, el descenso no se consumó en el partido que jugó ayer el Ubrique Unión Deportiva. Ya el conjunto ubriqueño había descendido antes de jugar ese partido, porque por la mañana el Puerto Real se enfrentaba al Tesorillo y ganaba por 3-0. Ahora ese era el equipo con el que mantenía el Ubrique Unión Deportiva esos 12 puntos de diferencia, el límite, digamos, la zona de salvación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues consiguiendo esa victoria, Puerto Real tenía que perderlo todo para que el Ubrique tuviera mínimas opciones, pero era obvio que no iba a ocurrir, y a las primeras de cambio, así además a las primeras de cambio. Por lo tanto, ese partido entre Ubrique Unión Deportiva y Algeciras, para los intereses ubriqueños, totalmente intrascendente. Para el Algeciras no, porque el Algeciras sigue ahora metido, aunque ocupa esa segunda posición ahora mismo del grupo de la fase de descenso, pero está metido de lleno en esa pelea. El resultado, pues se terminó con empate a 2, un partido al que, eso sí, hay que agradecer que el equipo ubriqueño saltara al terreno de juego como si se estuviera jugando la posibilidad de la permanencia. La verdad que no, en ningún momento dio atisbos de no estar metido en el choque y de no querer ir a ganar o no tener esa intención. Se adelantó muy prontito con el gol de Peluca en el minuto 8. Buen juego en esa primera parte. Ocasiones, no muy claras, pero más peligro llevaba el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo a balón parado. Rondaba, digamos que controlaba la situación dentro de lo que cabe, y el guión de la temporada pues se volvió a repetir. En torno a ese minuto 35, podemos considerar como minuto fatídico, el conjunto de Algeciras se aprovechaba de una indecisión del Ubrique Unión Deportiva. No indecisión, podemos decir más que nada falta de contundencia, ¿no? Del conjunto que empezó muy pronto y presionando arriba, y que, claro, digamos que con el paso de los minutos esa presión se redujo, y ahí es cuando quizás le vengan los problemas al Ubrique Unión Deportiva, que pues en apenas 3 minutos vio cómo el rival le daba la vuelta al marcador y casi de forma idéntica, centros desde la banda y remate dentro del área chica, en este caso de Armenteros y de Iván Chacón, que fueron los autores de los goles del Algeciras. Pues con 1-2, y después de dar la impresión de que el equipo había sido mejor en esa primera parte, al menos había controlado más la situación, bueno, pues con 1-2 se fue el partido al descanso. Y en la segunda parte, la verdad que se jugó mucho menos, fue una segunda parte algo aburrida. Hubo algunas ocasiones, la verdad que la actuación arbitral dejó bastante que desear, porque no, quizás la colegiada no impuso su autoridad como la tenía que haber puesto. Esto hizo pues que se calentara en algunos momentos innecesariamente, porque tampoco hubo nada malo entre los jugadores, ni hubo malas actitudes, pero claro, el tanto dejar jugar, no pitar lo que se tiene que pitar, luego algunos errores de bulto garrafales, una falta sobre Peluca en la primera parte que no vio, otra sobre Montero sin balón que bueno, que mínimo era amarilla, mínimo no era, era amarilla, pero la colegiada no contempló ni que hubiera habido falta. Y eso del lado del Ubrique Unión Deportiva, porque también hubo ahí una falta de Isaac sin balón a un jugador, que, bueno, otro colegiado quizás incluso hubiera mandado a la caseta al jugador ubriqueño. En este caso, pues ya decimos, no considero ni que hubiera habido nada punible. Quizás, hombre, no influyó en el resultado, pero la verdad que hay que decir que no fue acertado el trabajo de los tres, no solo del árbitro, sino también de los jueces de línea, que tampoco se veían que tenían mucha autoridad ahí en el partido, como que jugaban a no querer saber nada. Bueno, ya en la segunda mitad, eso sí, hay que decir que al menos el Ubrique Unión Deportiva consiguió llevarse un puntito o quedarse con un puntito aquí en casa gracias a un penalti en el último suspiro, un penalti por manos en el área del Algeciras B, que se encargó de transformar Paco en el último suspiro del partido, porque nada más sacar de centro ya se pitó el final del choque. Digamos que eso es lo que nos dejaba el fin de semana en lo que se refiere a Ubrique Unión Deportiva A. Perdón, el B jugaba el sábado, además cerraba la temporada, último partido de liga, ya intrascendente de cara a la clasificación, y terminó empatando a uno con el Juventud de Prado de Rey. El conjunto ubriqueño, que ahora mismo ocupa la octava posición de la tabla, pero eso sí, pendiente de que el resto de equipos jueguen esta jornada, que se adelantó este partido porque no ya decimos, no se jugaba nada de cara a la clasificación, pero resta una jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva en este caso podría perder una posición en la tabla, pasar a la novena si Rayo Alcalá consigue ganar su compromiso. Eso en cuanto, ya decimos, al equipo senior. También jugaron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Por ejemplo, dura derrota del juvenil en Puerto Serrano por 6-0. Recuerden que había cuentas pendientes en ese partido. 4-0 ganó el Deportivo Ubriqueño Cadete B a la Escuela de Fútbol Paquete. En lo referente a la categoría infantil, el Deportivo Ubriqueño cayó 0-5 ante el Bornense Atlético. También perdió el Ubrique Unión Deportiva 2-1 ante el Liberación. Y también perdió el Infantil B, el de la Cuarta Andaluza, el líder de la categoría, cayó 1-2 ante el conjunto de Marianistas. Un partido que en principio, bueno, es un equipo de los que está por arriba. Y bueno, en este caso sorprendió al conjunto ubriqueño, que ahora pues se queda a 5 puntos del San José Obrero, 5 puntos por encima, queremos decir. Mantiene el liderato, pero está a 5 puntos, o el San José Obrero, mejor dicho, está a 5 puntos del Ubrique Unión Deportiva, y Marianista se queda a 6. Y bueno, y ahí tenemos también al Pueblo Nuevo La Granja, lo que pasa que ha disputado un partido más, al igual que la Divina Pastora Sanluqueña, tiene 46 y 45 puntos, 49 tiene el Ubrique Unión Deportiva, pero estos dos últimos han jugado un partido más. También tuvimos este fin de semana carreras por montaña aquí en la sierra, la séptima edición del Trail Moros y Cristiano, que se adjudicó Miguel Benítez Bermejo, y en el que destacó la actuación de Rubén Torres, que entró en cuarta posición, muy cerquita del podium, pues a poco, unos 24 segundos, se quedó a 24 segundos de la tercera posición de la absoluta, digamos, de la clasificación final. Hubo más ubriqueños: Isaac Delgado, 12º, 20º Ángel Pérez, 29º Juan Antonio Domínguez Bueno, 45º Álvaro Coronel, etcétera, etcétera. Hubo más que ya próximamente lo comentaremos. Y también tuvimos en este caso una prueba, cambiamos de deporte, de ciclismo, puntuable para el Open de Andalucía de Rally BTT, en este caso el décimo, el Rally BTT Pueblos de Moclín, Granada, donde volvía a, de nuevo, una competición Jorge López Janeiro, que ya saben que ha tenido que superar una lesión a principio de temporada con rotura de clavícula. Y bueno, está en plena recuperación, intentando retomar sensaciones. Fue noveno de la categoría Master 40 en este Open. Pues de estas cositas vamos a hablar en los próximos minutos, como siempre, como todos los lunes, centrado sobre todo en ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Algeciras, el último encuentro que deja al Ubrique Unión Deportiva pues como equipo ya que pierde la categoría. Es el último clasificado por ahora del grupo. Recuerden que todavía restan 3 jornadas para que termine esta fase de descenso. Pues nada, comentar que el partido comenzó bien. El Ubrique bien plantado, presionando arriba, poniendo en dificultades a su rival, que eso sí, también hay que destacar, un equipo filial, no vino aquí a pegar pelotazos, siempre intentó sacar el balón jugado desde atrás, siempre, bueno, pegar el pelotazo cuando había que pegarlo, pero por lo menos en ese aspecto muy diferente a Fundación Cádiz, que la semana pasada, por ejemplo, en Fundación Cádiz hablamos de otra categoría, ¿no? Pero un equipo que es un filial que abusaba de los balones largos. Aquí el Algeciras B se nota que se trabaja bien con esa cantera y que, bueno, lo que se intenta es eso, aprender y tener a los chicos preparados para cuando lo necesite el primer equipo. Bueno, pues al Ubrique Unión Deportiva le funcionó bien esa presión y, bueno, en el minuto 8, 7 en concreto, conseguía ponerse por delante. Paco abría a la banda izquierda, la internada de Montero, que centraba al área chica, de donde llegaba tirándose al suelo Peluca y mandando el balón al fondo de las redes, poniendo ese 1-0. El peligro en estos primeros minutos, en esta primera hora de partido, la llevó el poco que hubo el Ubrique Unión Deportiva. Hubo ahí un par de corners que con una pizquita de suerte hubieran encontrado rematadores, porque era simplemente tocar el balón y hubo posiciones para haberlo tocado y hubieran sido, pues, casi 100% alguno de ellos hubiera podido convertirse en gol. Pero bueno, fue lo más destacado. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo de siempre, lo que comentamos, en torno al minuto 35, no se sabe qué es lo que pasa, si el equipo se viene arriba, si el Ubrique Unión Deportiva se relaja. Lo cierto es que en una jugada tonta, donde quizás se pueda hablar de falta de acierto a la hora de defender o falta de intensidad, lo que quieran, el equipo rival pues se pone por delante. En este caso, un centro desde la derecha, sin mucho peligro, pero que encontraba un remate entre varios defensas de Armenteros que ponía el 1-1 en el marcador. Y casi la misma historia en el 1-2, porque fue tres minutos después, fue en el minuto 40. En este caso el centro vino desde la izquierda y el rematador fue Iván Chacón, que puso el 1-2. Suponemos que psicológicamente hay que aprender a asimilar eso, el haber sido mejor en la primera parte y en los últimos cinco minutos ves cómo te remontan en tres minutos y te vas al descanso perdiendo. Pues nada, pues el Ubrique Unión Deportiva salió la segunda parte de nuevo con actitud y con ganas de agradar, porque ya en el minuto uno Montero entraba en el área solo y su pase lo despejaba la defensa. Eso en el minuto 1 de la segunda parte, en el 46, no referimos. Así, en el 66, un pase en largo, uno de los pases largos de los pocos que hizo el Algeciras, dejó a su delantero pues, solo ante Pedro. Hizo un intento de vaselina, pero el portero ubriqueño le leyó bien la intención y, bueno, no fue a mayores. A falta de 10 minutos para el final, en el minuto en el minuto 80, destacamos un tiro cruzado de Montero, que despejaba el meta del Algeciras, José María Martínez. Poco después una jugada de Paco por banda, cuyo centro también lo empujó Montero, pero se fue fuera. Allí Montero muy activo, por cierto. Y en el minuto ya 92... penalti por manos en el área del Algeciras, que se encargó de transformar Paco. Vamos a hablar de este partido con los protagonistas. Pudimos recabar impresiones, pero antes que nada vamos a hablar por teléfono con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, para, bueno, que nos haga su balance y su análisis de ese partido que se disputó en la tarde de ayer domingo. Ya nos escucha al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Ayer se consumó lo que nadie quería, pero lo que parece que ya era inevitable, ¿no? Y que solo era cuestión del tiempo, el primer descenso de categoría de vuestra historia reciente. Sí, era de esperarnos y aunque ya como que ni estábamos descendidos de semanas anteriores, pues ya ayer sí, matemáticamente, pues descendimos a segunda andaluza, ¿no? Y un periplo de 3 años... en esta primera andaluza, donde hemos llegado a metas las grandes, pero este último año pues pues no ha podido hacer y consumamos el descenso. Y de nuevo, Miguel, en un partido que quizás refleja claramente lo que ha sido la temporada o al menos lo que ha sido la fase de descenso, ¿no? Una primera media hora más que correcta de tu equipo, en la que el equipo domina, en la que el equipo tiene ocasiones y en la que termina yéndose al descanso perdiendo. Sí, otra vez más o menos, tú lo has dicho, ¿no? El resumen de la temporada, ¿no? Donde una vez que estamos ahí abajo, pues nos ha sido bastante difícil conseguir victoria y aunque siendo superiores la mayoría de los partidos, pero no nos ha dado, ¿no? Ayer ellos con tres minutos donde nos desconectamos un poquito, pues lo pagamos bastante caro con dos goles, ¿no? Donde luego ya aparte de los dos goles creo que tampoco es que no tiraran casi ni a puerta, ¿no? Pero con muy poco pues nos hacen bastante daño. Miguel, ¿qué ocurre en ese minuto 35? Porque es una cosa que se ha dado en muchos partidos. ¿Cómo puede cambiar tanto la tortilla de un momento para otro? Pues es para estudiarlo, ¿no? Porque la verdad que nos viene pasando durante todo el año, ¿no? Te lo he dicho anteriormente, con tres minutos de desconexión, ¿no? Pues tiramos por la borda todo lo bueno que hacemos anteriormente, ¿no? Pero ha sido la dinámica nuestra y creo que ha sido lo que nos ha condenado, ¿no? El fútbol hoy en día son las dos áreas, ¿no? Y nosotros, pues, desafortunadamente no las hemos dominado. Bueno, tras esto hay que también destacar que la segunda parte, al menos al comienzo de la segunda parte, como se vio en el día de ayer, el equipo vuelve a salir a buen ritmo y, bueno, en líneas generales, al menos esta vez el equipo es el que ha conseguido empatar en el último suspiro, el que ha podido pescar un punto y no perderlo, ¿eh? Sí, no, fuimos a... Lo teníamos claro, ¿no?, que no teníamos absolutamente nada que perder y que había que intentar darle la vuelta al partido, ¿no? Intentó por H o por B de todas las maneras hasta que en el final, en el último minuto, pues pudimos conseguirlo mediante el penalti que transformó Paco, ¿no? Y la verdad que al equipo, pues claro, no te le puedes reprochar nada, ¿no? También ayer terminamos con cuatro jugadores del B, ¿no? Lo hicieron bastante bien y eso es con las cosas buenas que hay que quedarnos, ¿no? Viendo que lo que viene por detrás, pues puede ayudar bastante para la próxima temporada, ¿no? Y creo que con eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Puesto que la verdad que el año ha sido bastante duro, ¿no? Y anímicamente, pues, se nota, ¿no? Y sobre todo, pues, mentalmente, ¿no? Que la verdad que se podría decir que estamos agotados, ¿no? Y con ganas ya de descansar y pensar en la próxima temporada. Bueno, ya para cerrar el partido de ayer, ¿en líneas generales podemos considerar que el reparto de puntos fue justo? Sí, ¿no? Puesto que ellos, las dos que tuvieron, pues las metieron, ¿no? Y eso es lo que hemos hablado antes de dominar las áreas, ¿no? Tuvieron dos y ellos dos, las dos que tuvieron, pues las metieron, ¿no? Nosotros tuvimos que ir a remolque de toda la segunda parte hasta que lo pudimos conseguir, ¿no? En líneas generales, pues, fuéramos merecidos mucho más, ¿no? Pero el fútbol no es merecer y lo que marca es el resultado, ¿no? Y fue un 2-2 que creo que puede ser justo. Miguel, también a vuestro favor cabe decir que cuando saltabais ya al terreno de juego ya sabíais que el equipo había descendido porque había ganado el Puerto Real por la mañana y aún así salisteis a competir, ¿no? Pues está claro, ¿no? Es nuestro ADN y... Igual que los tres partidos que nos quedan, pues vamos a ir a competir, ¿no? Está claro que el escudo hay que honrarlo y hay que terminar de la mejor manera, ¿no? No nos podemos dejar ir y hay que darlo todo en estos tres partidos que quedan, ¿no? Despedirnos de esta primera andaluza con la cabeza alta y esperando volver lo más pronto posible. Oye, siendo un partido, supongamos que Puerto Real no hubiera ganado, ¿no? Por la mañana, siendo un partido en el que todavía había cosas en juego, ¿cómo la federación designa para este encuentro un triarbitral como es de ayer, que se ve que le falta bastante experiencia y que terminó enfadando a los dos equipos? Pues también la tónica que venimos hablando semanas atrás, ¿no? El arbitraje, pues, este año no sé si es por estar metido en la zona de abajo y te respetan un poco menos o por lo que es, ¿no? Pero creo que te lo he dicho ya, creo que este año y en años anteriores, ¿no? Que el arbitraje debe debe de mejorar bastante, ¿no? Creo que es fallo de la federación, ¿no? Puesto que le tendrán que dar unos cursos y algo, ¿no? El arbitraje se ve, ¿no? Cuando ninguno de los dos equipos termina contento y casi toda la semana es la misma historia, pues se ve, ¿no? Lo de ayer fue una prueba más de que el arbitraje está bastante mal, ¿no? Está bastante mal y hay que darle un cambio, ¿no? No pueden poner a pitar, no por nada, sino porque luego lo único que puede haber es que haya problemas en partidos donde no hay nada, ¿no? Porque ayer sin haber, como quien dice, un juego fuerte, ¿no? Un juego brusco, pues la colegiado solo es la que va calentando el partido, donde se puede llegar casi enganchado equipos, ¿no? Dos faltas, por ejemplo, nosotros podemos protestar la de la primera parte de Peluca, que es clarísima, ¿no? Y expulsión una vez que se ha pasado al portero, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que ya calienta de todo es una falta a Montero que por poco lo sacan del campo, ¿no? Y no pitan nada, ¿no? Y nada, es lo que te dije anteriormente, que hay que mejorar, ¿no? Pero hay que mejorarlo y bastante, ¿no? La verdad que el arbitraje deja mucho que desear. Bueno, Miguel, ¿qué sensación te queda con este descenso? Después de nueve años, varios ascensos, habiendo peleado siempre por los puestos de arriba, se ha hecho raro veros durante todo el año en esa posición, ¿eh? Sí, pues claro, ¿no? Pero siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Creo que ha sido el agotamiento de tantos años consecutivos casi de la misma plantilla, ¿no? Y este año, pues, la cosa se nos torció y no hemos sabido enderezarla, ¿no? No hemos sabido enderezarla y hay que aprender de los errores, ¿no? Ahí hemos estado un año muy bonito y este año, pues, la verdad que no ha sido tan bonito, ¿no? Y lo bueno que tiene esto que en estos momentos que hemos vivido, pues te das cuenta de quiénes están y de quiénes no, ¿no? De quiénes se suman a la causa nada más que para las cosas bonitas, ¿no? Y quiénes son los que están cuando las cosas están mal, ¿no? Y creo que es más importante saber los que están cuando las cosas están mal que cuando la cosa está bonita y subirnos todos al barco ganador, ¿no? Uh-huh. Recuerdo yo al principio de temporada, Miguel, que bueno, los primeros partidos fueron por parte de Lubrica Unión Deportiva, pues estuvo muy por debajo del nivel que se le esperaba. Fue muy regular y se evidenciaba que el equipo en ese comienzo, digo, que no estaba bien, ¿no? Pero en todo momento se creía que era algo superable, ¿no? Que era una mala racha, que el equipo iba a poder levantar, pero el tiempo luego ha dicho que no. Sí, ¿no? El comienzo fue difícil, con la derrota dura que tuvimos contra Villamartín y luego contra Lucas, ¿no? Y hubo un momento de la temporada donde conseguimos enlazar dos victorias consecutivas, que el equipo se veía que veníamos a mano, pero los dos partidos aquí contra Guadiaro y San Bernardo en Ubrique creo que nos vieron del todo, ¿no? Sobre todo mentalmente, ¿no? Porque veníamos en una buena racha y a partir de ahí entramos en esa dinámica donde no conseguíamos ganar, ¿no? No conseguíamos ganar, donde se hacían buenos partidos, pero no lo conseguían, ¿no? Y eso va minando ya el día a día, ¿no? También la confianza, la dinámica, una vez que entra ahí la zona donde nosotros entramos, que sabíamos que iba a ser bastante peligrosa, pues se ha confirmado, ¿no? La verdad que también en esta fase de descenso, ¿no? Partido aquí contra el Tesorillo, el primer partido que teníamos para ganar claramente y no lo hacemos, ¿no? Luego vamos también a decir, hacemos otro pedazo de partido y las mismas, ¿no? Y la falta de gol también es lo que nos ha condenado, ¿no? Como te he dicho anteriormente, el dominar las áreas hoy en día en el fútbol es lo más importante, ¿no? Y nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Partidos que hemos tenido para ganar, pero por nuestra falta de puntería pues no lo hemos podido conseguir y a la más mínima sí hemos sufrido bastante daño, ¿no? Con nada pues no hacen goles, ¿no? Y eso quiera o no, pues va mirando la moral de todos, ¿no? Pero bueno, un año tal vez todo lo malo también se sacan cosas positivas, ¿no? Y hay que ver las cosas que tenemos que cambiar, que se sabe cuáles son, ¿no? Entre nosotros las sabemos y lo más importante es eso, ¿no? Que hay que renovar una ilusión nueva y el año que viene pues intentar hacer un proyecto donde donde Ubrique pues vuelva a estar en primera andaluza, que creo que la categoría mínimo donde debe de estar, ¿no? Uh-huh. Miguel, ¿consideras que el descenso ha podido ser fruto de una mala planificación? Sí, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Empezamos el año con una serie de jugadores que por varias circunstancias pues hemos ido perdiendo, ¿no? Empezamos con una plantilla corta, pero una plantilla corta de 20 jugadores, ¿no? Luego Mario no lo hemos podido tener durante todo el año por lesión, ¿no? Guadmi también nos tuvo que dejar por motivos laborales, y también los salarios de arco también abandonaron, y entonces ya pues se nos fue haciendo todo más pesado, ¿no? Intentamos recuperarlo con gente de la casa, con gente que siempre ha estado alrededor nuestra, ¿no? Con Pedro Pablo, Gago, ¿no? Pero no ha podido ser, ¿no? Lo hemos intentado de 20.000 maneras, pero no hemos podido, ¿no? Uh-huh. Aún resta, como tú bien comentas, 3 partidos. La cosa está en, digamos, acabar lo más honradamente posible. Vosotros no se jugáis nada, pero a lo mejor algunos de vuestros rivales sí. Y supongo que hay que ir ya preparando la próxima temporada, ¿no? A pesar de que el año ha sido deportivamente malo, ¿la gente estaría dispuesta a seguir? ¿Habrá que renovar todo el proyecto desde cero? Hombre, ahora es momento de reflexionar y sentarnos, ¿no? Lo que sí le puedo decir que llevamos desde antes de que empezara el año, ya estábamos mirando el año que viene, ¿no? Estábamos ya trabajando con la opción de que si estábamos en primera andaluza o si se descendíamos, ¿no? Y no es que tengamos que empezar a trabajar desde ahora, ¿no? Ya llevamos un tiempo haciéndolo con miras al año que viene, ¿no? Y claro que cosas hay que cambiar, ¿no? Cuando hemos hecho el año que hemos hecho, no dan eso las cosas bien, ¿no? Así que hay que mirar qué cambios hay que dar y verlos, ¿no? Ahora hay que acabar la temporada con la cabeza lo más alta posible y sentarnos ya y viendo ya lo que queremos hacer para el año que viene. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre, y estaremos muy atentos a esos próximos pasos que va a dar el equipo, en principio ya para cerrar lo que va a ser esta temporada y sobre todo ir pensando ya en la que viene y en ese proyecto que, como tú comentas, la clave va a estar en eso, en que sea capaz de enganchar y de ilusionar tanto a jugadores como aficionados. Miguel, buenas tardes. Pues venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Vamos a seguir hablando de este partido, pero ya con las impresiones que logramos recabar en la tarde de ayer. Tuvimos la ocasión de hablar en primer lugar con uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, Dani Gago, que como saben entró de refuerzo en este un refuerzo de, digamos, de invierno para ayudar al equipo a esa permanencia y que ha ido mostrando un rendimiento que ha ido de menos a más. Y que, bueno, pues ayer también teníamos la ocasión de hablar con él y también se mostraba, en este caso, pues con ese sabor agridulce, ¿no? Pero destacando que al menos había logrado empatar en el último suspiro. Sabor agridulce porque nos comentaba que era lo que siempre nos han dicho, el mismo guión de partidos anteriores, el equipo creando ocasiones, haciendo una buena primera parte, pero a la más mínima que ha tenido el equipo rival, con muy poco, les hacía mucho daño. Escuchamos las palabras de Dani Gago. Bueno, estamos con Gago, después de muchos partidos sin ganar, llegando, jugando bien, pero sin demasiada suerte arriba. Hoy parece ser que en el último minuto del partido, penalti, por fin más o menos, aunque ya está todo casi prácticamente, ya todo perdido, pero un puntito por lo menos, un empate para no irse como siempre con este mal sabor de boca a casa, ¿no? No, ya, hombre, por lo menos le damos una alegría a la afición y eso, que demasiado están pasando este año, que siempre que vienen no sé si es por juego, por mala suerte, por lo que sea, pero siempre tenemos un resultado negativo. La tónica de partidos atrás, un Ubrique que la primera media hora ha dominado el juego, ha llegado, ha marcado, ha tenido incluso oportunidades para poner tierra por medio del marcador. 2 despistes defensivos, 10 minutos de intranquilidad por parte del equipo ubriqueño, 2 goles y partido casi, a no ser por ese penalti, pues hubiera ido de nuevo al equipo con una derrota. Pero ¿qué pasa? La falta de concentración, concedemos mucho, han llegado 2 veces la primera parte, 2 goles. No, 2 veces la primera parte, yo creo que 2 veces en todo el partido, ¿no? Pero es la tónica de todo el año, siempre igual. Nosotros necesitamos un mundo para meter 2 goles, y los demás equipos, no sé si será por falta de concentración, por lo que sea, pero en cinco minutitos buenos que tengan siempre nos meten dos, tres goles y ahí ya vos acabar el partido, porque ya después es muy difícil remar siempre a contracorriente. Ya pensando casi la próxima temporada, ¿no? Sí, ya sí, ya intentar el próximo partido de despedida aquí en el Barbadillo, darle una alegría a la afición y nada, pues a esperarlos para el año que viene. ¿Tú qué explicación le ves a eso? Que casi todos los partidos parece calcado, o sea, por el minuto 25 por ahí, independientemente de que el equipo los minutos anteriores está jugando bastante bien, digamos, correctamente, ¿qué pasa ahí? Que ahí es desconcentración, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cansancio? ¿Qué? No sé si es porque se acaba la gasolina, porque tenemos falta de concentración, pero sí que es verdad que siempre parece que en el mismo minuto, a partir del 30-35, los demás equipos se vienen arriba y nosotros aculamos abajo, no sé. Siempre es que todos los partidos son iguales, siempre vamos ganando 1-0 y nos remontan antes del descanso, siempre. ¿Crees que hoy habéis merecido más? Yo creo que el partido, la verdad, que ha sido igual. Hemos estado los dos, es verdad que ya han tenido dos ocasiones, no hemos tenido más, pero tampoco han sido demasiado claras como para habernos llevado más renta. El árbitro en este caso ha desquiciado a los dos equipos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo incluso hablé con la árbitra en el descanso y le dije que si tenía que sacar dos amarillas a quien fuese, que la sacase y que se hace a la calle lo que sea. Lo que no puede es permitir que estemos todo el partido peleando uno con otro y yo, echar que tengas que echar y los que quieren jugar que jueguen. Si nos tenemos que quedar con oso, tío, los dos equipos, pues nos quedamos con oso, pero no podemos estar 20 minutos de la segunda parte sin jugar apenas para que después añada 5 minutos. ¿Tú cómo te sientes? Porque ha sido refuerzo, digamos, de invierno del equipo y poco a poco te estamos viendo mejor, ¿no? Estás terminando bien. Sí, hombre, la verdad que empecé del tirón con una semana de entrenamiento y quieras que no, esta pretemporada que necesita después de un año y medio que está de parón, pues ahora parece que después de un par de meses ya se va notando un poquito más que me está durando más la gasolina. Tu intención es continuar, ¿no? Supongo. Sí, por ahora sí. Gracias, Gago. Gracias. Ahí estaban las palabras de Dani Gago, el jugador del Ubrique Unión Deportiva, y nos quedamos ya conociendo pues la versión de, el balance del partido del entrenador del conjunto algecireño del filial del Algeciras, un Miguel Tonda que nos decía que su equipo se iba roto porque lo habían tenido tan cerca, habían tocado con los dedos los tres puntos en Ubrique y en el último suspiro veía cómo su equipo se quedaba sin dos puntitos. Decir que, bueno, sobre todo teniendo en cuenta eso, que un campo complicado como era el de Ubrique y haberlo tenido tan cerca, pues hace que uno se vaya con sabor agridulce. Nos comentaba que había visto a su equipo muy relajado, sobre todo en la primera mitad, lo que le había permitido al Ubrique pues adelantarse en el marcador y poner en aprietos al conjunto algecireño, pero que después, bueno, el equipo supo reaccionar. Un punto que le sabe a poco, ahora mismo están metidos de lleno en esa lucha por la permanencia. Y todavía no la tienen asegurada. Están ahí pendientes ya. Bueno, no la tienen asegurada, pero bueno. Suponemos que una victoria más. Tiene dos partidos en casa, otro fuera. Prácticamente, virtualmente está salvado, pero eso sí, tiene que confirmarlo. Al menos con una victoria en casa, quizás le fuera suficiente. Pero bueno, habrá que ver, que en el fútbol luego pasan muchas cosas. Escuchamos las palabras de Miguel Tonda. Bueno, pues estamos con Miguel Tonda, entrenador del filial del Algeciras, que hoy, pues no sé con qué sensación se va del partido, porque en el último suspiro es cuando se os ha ido la victoria, ¿no? Nos vamos roto porque al fin y al cabo nosotros estamos en esa pelea que pendemos de un hilo, porque todos los equipos están muy cercanos, los que están en la lucha, claro está. Y claro, es difícil en este campo sacar puntos, lo sabemos, porque es un rival duro. Pero teníamos que haber sido un poquito más maduro, un poquito más intenso y teníamos que haber peleado ya después de la tontadera que hemos tenido en el primer tiempo, que nos ha sido ese gol tan tempranero por no sé si es por falta de concentración o no sé. Yo he visto sobre todo al equipo muy relajado y eso pues nos ha dado lugar a esa pelea que ha tenido el Ubrique, que no se jugaba nada, pero claro, le ha dado motivo a seguir peleando. Y al final, es lo que hablamos, la veteranía es un grado y en esos momentos no te puedes tú vencer ahí, se haya dado una patada o no, hay que levantarse, hay que ser más constante y no podemos permitir ese gol que ha marcado y al final pues eso, nos vamos roto hoy. Claro, punto, entiendo que en la situación en la que estáis punto insuficiente. Claro, claro. Claro, y además que es eso, que ha sido en el último minuto. Es que con los tres puntos nos hubiésemos ido a dos de Cortijillo, nos hubiésemos ido a del Puerto Real a dos también y a cuatro del San Roque. Entonces, nada más que con la victoria al Puerto Real en casa estaríamos prácticamente casi salvados. Con este punto, pues hemos hecho de que el Puerto Real está igual de punto que nosotros, San Roque lo mantenemos a dos puntos y al Cortijillo lo igualamos puntos. Entonces quiere decir de que ahora mismo pues nos hemos metido en una guerra fea. Miguel, hemos visto un Ubrique en Deportiva que allí en vuestro campo dio la cara, acabó el partido con la última jugada esa que recuerdo del partido, minuto 93, que el delantero la hizo por lo harto. Aquí ha cambiado la moneda, la última jugada del partido. David Iglesias había acertado. Nosotros, hemos acertado dos partidos, dos empates, demuestra la igualdad que existe en esta liga, donde la Ecija que está peleando, que si todo sale como tiene que salir, pues se va a salvar la categoría, el Ubrique ya pues está descendido, pero aún así no ha sido capaz de la Ecija de ganarle al Ubrique. Que va, que va. Yo es que eso, desde primera hora, quitando a Arcadi, es verdad que nos lleva un escalón a todos los equipos, desde el Jerez y demás hasta nosotros, digamos, todos los equipos que hay en la zona son muy similares, todos, el corte es muy similar, cada uno con sus virtudes, cada uno con sus tres o cuatro futbolistas que marcan la diferencia, pero son equipos muy parecidos y que cualquiera gana. Por eso la pelea ha sido tan intensa hasta última hora. Es cierto que ha pasado, pues bueno, pasa que en esta categoría que somos aficionados, pues gente que sí trabaja, que demás, pues eso hace que a lo mejor uno de los equipos se descuergue porque le han faltado a lo mejor gente en partidos clave o situaciones de esas que es lo que hacen que uno de ellos se descuergue más, pero son muy igualados todos. Yo no he visto un equipo que sea superior a otro. Vamos, nosotros le hemos empatado, por ejemplo, al Portuense allí en su campo, le hemos empatado en nuestro campo. Y Portugués está en la pelea, creo que está segundo, si no me equivoco. Y hemos perdido, por ejemplo, contra el... No, empatamos también, por ejemplo, contra el Chiclana, que básicamente era uno de los que estaba abajo. Entonces tú dices, la diferencia del lugar de posición que hay de uno a otro, y eso, está muy igualado, la verdad que sí, cualquiera podía haberse salvado y cualquiera podía haberse metido en los en la liguilla de, digamos, de ascenso. En cuanto a este partido, ¿creéis que habéis pegado un poco de la falta de acierto, a lo mejor de la falta de veteranía a un equipo así? Yo creo que eso, sobre todo la veteranía y el temple en la situación de cara a gol, porque había ocasiones que eran de meterla, tú dices, mira, es que hacía un disparo aislado, a un centro y un remate, bueno, pues son ocasiones que a lo mejor son más complicadas de meter. Con el portero solo y lo echa afuera, pues ahí al final llega un momento en que el otro equipo también responde y tiene sus ocasiones. Que ha llegado, ha metido el gol y ya está, vamos para la casa, como hemos dicho, con esa carita de tonto. ¿Qué vamos a hacer? Se queda otra. Se agradece que, a pesar de la situación en la que estáis luchando por la permanencia, vemos que el equipo quiere sacar balón jugado desde atrás, no se contagia, digamos, de los rivales. Esa filosofía claro. La tenemos clara. Sí, eso lo tenemos que hacer más que nada porque somos un filial y como filial tenemos que intentar practicar un buen juego. Es cierto que hay momentos de partido y eso que también a lo mejor somos algo más directos, más que nada lo requiere la categoría y que también es un aprendizaje más porque todas las categorías se juegan a fútbol como si fuéramos Barcelona, eso es una mentira. Eso juega el Barcelona y el City. Los demás jugamos a lo que podemos. Ahí está. Entonces, es cierto que tenemos que tener un buen trato de balón, una buena salida, sobre todo para que el futbolista mejore y cuando llegue a la categoría superior, ese futbolista tenga esa capacidad de reacción. Si lo que trabajamos es el lanzamiento y la pelea de la categoría, el futbolista joven con 19 años, cuando llegue allí, lo que va a hacer con tallo del lanzamiento, no va a tener ese desparpajo de poder eludir a un contrario o poder sacar balón. Wow, lo que toca. Os quedan 9 puntos en juego, ¿no? Dos partidos en casa son. Nos queda dos en casa, que es San Bernardo y el Puerto Real. Y nos queda ahí a Rayo Saluqueño, que también es otro de los equipos que está descendido. Pero como hemos hablado, vas allí, ellos tienen ganas de jugar, porque aquí todo el mundo quiere ganar, aunque sea jugar a las canicas, nadie quiere perder, esté descendido o no. Entonces ellos irán a ganar y nosotros tenemos que ser mucho más vivos, aprender del error de hoy y sacar los tres puntos si queremos mantener. Haciéndose fuerte en casa, podríamos decir que con dos victorias en casa seguramente se hombre, se sí, ¿no? Si nosotros sacamos las dos victorias en casa, sí. Pero claro, como nos toca antes de esa última en casa y fuera, tenemos que resolverlo mucho antes. Mm. Ese partido es muy importante de sacarlo, más que nada porque es que está descendido. A un equipo que te va a batallar con corazón porque está en la lucha contigo, ¿vale? Pero un equipo que está descendido, tú tienes que ser superior y tener más hambre, que lo que nos ha faltado lo hoy. Lo hemos visto con nosotros, el Ubrique llegaba ya prácticamente descendido. Y nosotros no hemos tenido ese hambre, pero nosotros en todo caso no hemos tenido ese hambre. Nosotros tendríamos que tener mucho más ímpetu que ustedes, ¿sabes? Más ganas, más ansiedad, más... Y no, ha habido como igualado. Es como cualquiera viene hoy y ver el partido de hoy y dice, bueno, me siento, voy a ver partido, y hoy se, no sabe qué equipo es el que se está luchando por salvarse y cuál es el equipo que está descendido. Te lo aseguro. Se creen que hay una lucha para salvarse de igual. Y eso no puede suceder. El ADN del Ubrique. Ahí está. Muy bien, eso es bueno. Nada. Bueno, pues nos vamos a quedar ya con los datos del partido para ir cerrando nuestro programa de hoy. Decir que el Ubrique Unión Deportiva estuvo representado en la portería, en el once ideal, por el Pedro Pazo, el guardameta del Ubrique Unión Deportiva B. También contó con Dani Benítez, con Beni, con Paco, con Peluca, con Aníbal, Montero, Juanda, Carlos Gil, Leandro Izquierdo, Daniel Gago e Iván Sánchez, también del B. Y también estuvieron Joselito, José Manuel Benítez, Isaac Marchante, ambos del B, Pedro Pablo y Alejandro Monte de Oca. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes: Guadiaro 2, San Roque 1, San Bernardo 1, Los Cortijillos 0, Rayo Saluqueño 1, Chiclana Industrial 3 y Puerto Real 3, Tesorillo 0. Guadiaro, líder con 36 puntos, 32 tienen Algeciras y Puerto Real y Cortijillos. 30 San Roque, son los equipos que ahora estarían salvados. Y en descenso, San Bernardo, Rayo Sanluqueño, Chiclana Industrial, Tesorillo y Ubrique Unión Deportiva. Podemos decir que salvo San Bernardo, que parece que todavía puede tener opciones, los otros cuatro equipos como que ya están sentenciados. El Ubrique Unión Deportiva y el Tesorillo, matemáticamente, Chiclana Industrial, tres cuartos de lo mismo. Y bueno, pues matemáticamente no, le queda, hay 9 puntos en juego y está a 8 de la salvación, pero bueno, parece que ya será cuestión de tiempo. Y nosotros no tenemos tiempo para más, volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva del fin de semana, pero a la misma hora, recuerden, a la 1 del mediodía. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. That's what I said now, princes, princes.